matanza será terrible. Estamos en el galponcito, nos sorprende trabajando. De la calle Gorriti 5963. Mañana y el resto de la semana insistiremos aquí, en nuestro auditorio de Radio del Plata. Hablaremos esta noche de Luisa de Prusia. Luisa de Mecklemburgo, que era una princesa de esas de segundo orden, de escasa importancia, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo. Luisa era hermosa, pero muy hermosa, muy. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna. Esto es decir algo, ¿eh? La quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto es algo que cualquiera tiene que decir alguna vez en su vida. Por lo menos una vez en la vida hay que decir eso. Y si un tipo no ha dicho esto alguna vez, bueno, que se apure. Bueno, espere. Que se apure y lo empiece a decir. Enseguida, claro, aparece el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias, ¿me entiendes? Claro, cuando ella no le da bolilla, está con otro. No, si usted dice, no, ¿para qué voy a apostar solo a una? Está bien, me gusta esta, pero si no es esta, puede ser la de enfrente. O sea, nada de jugar todo una carta, porque es peligroso. Entonces, mirá si no te quiere. Horrible. Bien, pero salgamos de esto. Igual es durísimo eso, ¿eh? Y alguna vez te pasa. Sentís que si no es esa, no será ninguna otra. Y te encontrás ante una situación dramática, evidentemente. Porque la mina podría ser que no tuviera esa idea. O que también pensara eso, pero de otro señor. Y entonces tarda mucho en pasarte eso. Tarda mucho en que se te pase. No, conviene no enamorarse tanto. Bueno, el caso es que cuando Federico Guillermo vio a Luisa, dijo, es esta. Luisa fue retratada y su figura fue esculpida miles de veces. Dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que sobrevivieron, pero no importa mucho. Lo que importa es que eran énfasis de los artistas para dar cuenta de su hermosura. Y en el usufructo de esa belleza está el punto central de esta historia que contaremos, que tuvo lugar a principios del siglo XIX, en la era napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso con fervor excesivo. Le gustaba mucho el bailongo. Tanto es así que en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente. Bueno, lo que no quiere significar que lo uno fue consecuencia de lo otro. No. Ya estaba embarazada la mina. Bueno, fue a bailar y por ahí le dijo a su compañero, voy a dar a luz y vengo. Si me disculpa el señor, dice, voy a dar a luz y vengo. Su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema, y ese problema era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Luisa tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios de Hannover que ella codiciaba para sí. Y un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Una ciudad a la orilla del Báltico es medio fresca siempre. Sí. Y ahí que veraneaban... Veraneaban, o lo que ellos llamaban veranear. Bueno, llegaba el verano y la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel. Entonces ahí se mezclaban los nobles, de ambas naciones en juergas y en fiestas, qué sé yo. Hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, que según tenemos entendido, era un tipo bien parecido. Bien parecido al chancho, dirá usted. Bueno, no sé. Hasta allí también viajó Luisa. Y parece que ella se enamoró del zar de Rusia, a pesar de que era casada. Y el zar le había hecho algunos regalos suntuosos, ¿no? Como corresponde a un emperador, a un zar. Y varios guiños también seductores del orden que usted imagina, ¿no? Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue el padrino. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima, no sé si me interpreta, pero otros dicen que no. Los que dicen que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos los que dicen eso, ¿cómo reconocer un espía francés? Porque dice que Luisa de Prusia tuvo relaciones sexuales con el zar Alejandro. Y la cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a su enamorada, a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo de Prusia, de que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum, o mejor todavía, un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Le dijo a Federico, ya, che Federico, pasa esto y aquello. Bien. Y Federico Guillermo, convencido, firmó una alianza con Rusia. La verdad, no importa mucho si Luisa y el zar se unieron íntimamente. Lo cierto es que ella estaba enamorada. Y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro. Sin embargo, aquella alianza no le fue muy bien. Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz. Y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas, decía discursos. Decía que había que combatir al monstruo y derribarlo. Y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso. Napoleón siguió avanzando e incluso, enterado de la beligerancia de la reina, la aprovechaba y la contestaba. En el Boletín del Ejército, que era una publicación de propaganda oficial de los franceses, se imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Y el emperador dijo, una hermosa reina quiere ver una batalla, por lo tanto, seamos galantes, marchemos inmediatamente hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón. Quiere decir que se había enterado de todos los discursos de que el monstruo aquí y el otro allá. En octubre de 1806, Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando. ¿Y a dónde fue? A Memel, al lugar donde iba a veranear. Pero aquel lugar estaba espantoso. Las instalaciones veraniegas estaban derruidas. Bueno, como sucede en algunos lugares de la costa argentina, ¿no? Cuando uno va en invierno, se han ido todos. Mientras tanto, mientras ella huía y se refugiaba, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón. En medio del río, ahí, del río Niemen, que pasa por Tilsit, hay una isla. No busquen Tilsit porque ahora se llama de otra manera. Se llama, creo que, Sovietsk. Es fácil decir Sovietsk. Primero hay que decir Soviet y después agregar una S y una K. Sí. Sovietsk. Pero ni aún esto es seguro porque quizás ya no se llame Soviet. No, se volvió a llamar seguramente. Por ahí se volvió a llamar Tilsit, sí. Como pasa en Rusia, donde los cambios políticos garantizan también una modificación de la toponimia. El caso es que había una isla en medio del río, y ahí estaban Napoleón y Alejandro. Y del otro lado del río, esperando como un gil, estaba el rey de Prusia. Bueno, sin embargo, no busquen Till City, ya le digo, porque por ahí se gastan todo su dinero en remises, sí, recorriendo Europa, y el lugar se llama de otra manera. Bueno, digo, el rey Federico, mientras Napoleón y el zar Alejandro estaban en la islita negociando, estaba del otro lado, debajo de una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera, lo cual era una humillación, y además una humillación premonitoria, porque se venía un tratado que quitaría territorios a Prusia y obligaría a Federico Guillermo a enfrentar reparaciones financieras enormes. En ese momento, en medio de esas negociaciones, alguien tuvo la idea de usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Ya había pasado algunas otras veces, pero nunca consiguieron gran cosa, ¿eh? Ya. Entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Bueno, al principio ella se resistió, la gente se cruzaba apuestas, yo digo que va, que no va, en fin. Lo que sucedió realmente no fue muy satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió blandamente con cumplidos acerca del vestido que ella usaba. La mina le decía: «Sire, ¿por qué no tiene piedad para la nación prusiana y su pueblo?». Y Napoleón decía: «Qué lindo vestido que se ha puesto hoy». Y la mina: «Pero mire que Prusia necesita de su complacencia». Y él: «Me encanta, me encanta. La tela es preciosa». Luisa intentó muchas veces cambiar de conversación, pero fue en vano. Los cronistas franceses, de los cuales hay que desconfiar, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que él le había elogiado. Pero no sé si es cierto. El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia. El Sacro Imperio Romano-Germánico cayó. La Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés, y mucho después de esto, ya en Santa Elena, cuando se le dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a las maneras seductoras de Luisa para conquistarlo. Por otra parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Bonaparte porque murió muy poco después de estos episodios, en julio de 1810, después de haberse agarrado un tifus, y tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esta, ¿no? Gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro, y no es así. Yo en un tiempo creía eso, ¿no?, que había algo de teatral en la vida, me gustaba creer eso. Entonces esperaba de la vida reparaciones que no llegaban, recompensas por supuestos actos virtuosos, simetrías. Creía que a cada ida correspondía un regreso, que a cada pérdida correspondía una ganancia. Es mentira, es mentira. No esperar que algo ocurra por simetría es un prurito artístico y no es verdadero. La verdad es que la mina se murió porque se murió, y nada más. Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de su muerte, en julio de 1870, calcúlese, murió en 1810, su hijo, que todavía estaba vivo y era casualmente el rey de Prusia, fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que se le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro Napoleón, contra otro Bonaparte, o sea, Napoleón III. Y esta vez el triunfo correspondió a los prusianos, la guerra franco-prusiana 1870, que ganara Prusia. Esta es la historia de Luisita de Prusia, que era linda y no le sirvió de nada. Entonces, usted por ahí me dice, más vale ser fea. No, más vale ser linda. Pero más vale no creer nada, ¿no? Más vale no pensar que todo va a suceder según algún plan. Entonces dedicamos esto a la pobre Luisa, toda vez que era hermosa, y aquel tipo, al rey Federico Guillermo, que por lo menos por un instante supo lo que es ser un verdadero enamorado y pudo decir, es esta, y si no es esta, no es ninguna. Y ninguna es justamente el tango que se ha compuesto recordando este episodio del rey Federico Guillermo de Hohenzollern. La escucharemos ahora. La letra dice cosas que sí tienen que ver con esta historia. Por ejemplo, dice... Pero poco. Transcurren cerca del Báltico. Podría transcurrir tranquilamente en la corte prusiana. Así que vamos a escuchar ninguna en la versión de Edmundo Rivero. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Este piano, esta mesa y estos cuadros guardan eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Era Edmundo Rivero con Ninguna. Sí, es de agradecer esta versión de Edmundo Rivero, que no me parece que sea de las mejores de Edmundo Rivero. Pero este tango produce en los cantores unas tentaciones fatales, tentación de cantarla como no es. Por ejemplo, el tango dice, esto está en sol, ¿no? Un fenómeno. No habrá ningún igual, no habrá ninguna. Ninguna con tu piel y con tu voz. Fenómeno, canto despacito. Y es muy difícil que no canten de este modo. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. No es así. ¿Por qué? No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Sigue. Ninguna con tu piel y con tu voz. No, no. Dice, versión verdadera. Tu piel, magnolia que mojó la luna. No, hay que cantar. Tu piel, magnolia que mojó la luna. ¿Por qué? Porque les parece poco. Les parece que es demasiado poco. Magnolia que mojó la luna. Eso no, no es suficiente entonces. Magnolia que mojó la luna. Y es relamido. Es relamido. No, no está escrito así. Y finalmente. Después, no habrá ningún igual. Todas murieron en el momento en que dijiste adiós. Bueno, lo voy a cantar un poco mejor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós. No, no habrá ninguna igual, todas murieron, pero no es suficiente, en el momento que dijiste adiós. Pausa.